Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos están acompañando allá a través de sus pantallas. Los invito a que nos dejen desde ya el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas en el chat en directo porque desde ya está disponible. Y así dejen todas esas consultitas que tengan porque lo vamos a responder con nuestro especialista del día de hoy. ¿Qué les quiero contar un poquitito? Tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Iago Souto, con quien hablaremos sobre cómo es, cuando hablamos de la genética, este tema tan interesante. ¿Somos víctimas de la genética? Rompe el patrón. Vamos a darle la invitación, o el paso, mejor dicho, a Iago para que nos acompañe. Iago, gracias por acompañarnos. Un placer, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, el gusto también es mío. Voy a dejar acá en pantalla todo lo que ha hecho Iago profesionalmente para que lo conozcan un poquitito. Mientras tanto, yo hago mi primera pregunta, Iago. Cuéntanos, ¿qué papel juegan los genes en nuestra biología? Bueno, pues históricamente siempre nos han enseñado que nuestros genes es algo que regulan las funciones celulares, que nacemos con ellos, porque al fin y al cabo lo que hacen es fabricar proteínas, o son el molde, mejor dicho, para fabricar estas proteínas. Y como estamos hechos de células y nuestras células están hechas de aproximadamente unas 150.000 proteínas, eso quiere decir que dependiendo de la calidad de nuestras proteínas, es la calidad de nuestra vida, y la calidad de las proteínas depende de una buena expresión genética. Entonces, realmente la expresión de la vida es la expresión genética. Entonces, cuando hablamos de ser víctimas, de creer que todo viene determinado por la genética, ¿en base a qué se fundamenta esto? Pues básicamente es algo, un concepto llamado el determinismo genético que se lleva enseñando desde hace muchísimo tiempo, donde el centro o el núcleo principal, donde es el cerebro de la célula, radica en el núcleo donde está el ADN. Entonces, se ha pensado desde siempre que el ADN es el que regula las funciones celulares. Entonces, si eso es así y nosotros no podemos hacer nada porque el ADN es algo con lo que nacemos y ninguno de nosotros elige el ADN con el que nace, simplemente te toca por herencia de tu padre y de tu madre, entonces, si en el ADN hay genes que normalmente están destinados a expresar algún patrón incorrecto de salud y tú naces con ellos, pues en teoría estás condenado a que en algún momento de tu vida te pase algo así y lo que siempre dicen de tener problemas hereditarios o problemas genéticos. Y de ahí viene todo este concepto unido al proyecto Genoma Humano que hicieron sobre la década de los 90 hasta el año 2000, que fue el proyecto de investigación científica que requirió mayor inversión económica de la historia de la humanidad. Entonces, por todo esto, es que estamos todos con esta creencia de que somos víctimas de nuestros genes. Es muy importante esto. Estamos hablando que es una creencia, entonces. ¿Podemos modificarlo desde nuestras acciones individuales? Totalmente. De hecho, el asunto viene a raíz de unos experimentos que hizo un biólogo celular, es muy famoso, muy conocido, Bruce Lipton, seguramente muchos oyentes habrán oído hablar de él, habrán leído algún libro de él. Y este biólogo celular, que es pionero en la investigación con células madre, él, teniendo curiosidad en los años 60 más o menos, hizo una serie de investigaciones, concretamente dos estudios en los cuales descubrió algo que contradice esta creencia y pues realmente se dio cuenta de que es eso, es una creencia. Dos experimentos básicos. El primero dijo, bueno, si el cerebro de la célula es el núcleo y yo agarro la célula y le saco el supuesto cerebro, este núcleo, cuando le sacas el cerebro a un ser vivo, ese ser vivo tiene que morir inmediatamente. No podemos vivir sin cerebro. Entonces, se encontró que cuando sacó el núcleo de la célula funcionaba con total normalidad. Hacía todo exactamente igual. Había una cosa que esta célula no podía hacer, reproducirse. Eso para él tenía un significado muy obvio. El núcleo donde está el ADN no es el cerebro. Son los testículos y los ovarios de la célula, son las gónadas. Entonces, pensar que el núcleo es el cerebro y regula las funciones celulares es como confundir eso con los testículos o los ovarios. Entonces, luego hizo un segundo experimento. Dijo, si no es el núcleo, el cerebro, si no es el ADN, ¿qué cosa o cómo, cuál es el mecanismo por el cual se regula la expresión genética, las funciones celulares y el destino de las células? Entonces, hizo un segundo experimento. Agarró una célula madre, la puso en una placa de Petri, esta célula empieza a dividirse de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y así sucesivamente. Y a lo largo de una semana tenía 50.000 células madre y el dato importante aquí es que eran todas genéticamente idénticas. Todas nacieron de la misma madre, de la misma célula. Luego dividió estas 50.000 en 3 placas de Petri distintas. Todas eran genéticamente iguales, supuestamente todas con la misma información genética, todas debían hacer exactamente lo mismo, pero a cada placa de Petri le cambió algo llamado el medio de cultivo. Para que se entienda bien, el medio de cultivo es simplemente lo que sustituye en el laboratorio a la sangre que alimenta las células. Entonces, tener 3 placas de Petri con 3 medios de cultivo distintos es el equivalente a decir que una placa de Petri tenía mi sangre, otra tenía la de otra persona y la tercera la de otra persona. Con el paso de las horas se vio que en la placa de Petri número 1 las células madres se convirtieron en músculo, en la 2 en hueso y en la 3 en grasa. Entonces, en ese momento Bruce Lipton descubrió que lo que regula nuestras funciones celulares, lo que regula el destino de la célula, lo que regula la expresión genética, no es la célula, es el entorno de la célula, es decir, las moléculas, los nutrientes, la bioquímica que está en nuestro plasma sanguíneo. Ese entorno es lo que decide la expresión genética y por eso sabemos que hoy en día no somos víctimas, sino que tenemos el poder de elegir nuestra expresión genética. Iago, ¿qué significa entonces tener el poder de controlar nuestra expresión genética? A partir de ahí, ¿cómo podemos tomar nosotros el control? Muy bien, pues en realidad, en la forma en la que respiramos, estamos cambiando la bioquímica sanguínea. Algo muy sencillo. Cuando yo respiro así, estoy mandándole un mensaje al sistema nervioso de que algo anda mal. Porque esa es la forma de respirar. Es como cuando hiperventilas, cuando pasa algo. Hay un tigre que te quiere comer, hay alguien con un cuchillo que amenaza tu vida. Entonces, tú respiras hiperventilando para oxigenar más rápido, para tener más energía en menos tiempo, para escapar, para salvar tu vida. Pero cuando te estás pegando un baño con sales, estás súper tranquilo, relajado, en estilo sauna, tú no respiras así, tú respiras mucho más lento, mucho más profundo. Eso cambia el mensaje bioquímico en tu sangre y le dice a todas las células de tu cuerpo, no hay peligro afuera, estamos todos bien. Entonces, empezando por eso, por la forma de respirar, respirando más conscientemente, hasta la nutrición, y biotecnologías modernas que respetan los principios naturales para mejorar la expresión genética. Hay una serie de factores que nosotros elegimos, nosotros controlamos, y cuando sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para que tu sangre tenga las moléculas, la bioquímica exacta que tú quieres tener para activar los genes que tú quieres activar, la forma que quieres activar, que suena todo así como muy complicado, pero en realidad son pasos sencillos. Si tú sabes hacer esto cada día y lo haces en tu estilo de vida, literalmente tú puedes elegir cómo expresar tu genética, qué genes expresar. Todos tenemos genes que no nos interesa expresar y podemos decidir que esos estén apagados. Y de esa manera, con estos cambios de hábitos diarios, podemos realmente convertirnos en nuestros propios ingenieros genéticos. Suena súper interesante, o sea que tenemos realmente el control y podemos dejar de sentirnos víctimas, según esto que nos estás contando. ¿Puedes comentarnos un poquitito de los factores ambientales que afectan la expresión genética? Claro, no es lo mismo vivir a 30 grados que vivir a menos 30. No es lo mismo vivir en una zona de 90% de humedad que vivir en un clima muy, muy seco. Todo afecta a la expresión genética y hay como dos modalidades, para que se entienda fácil, que afectan esta expresión genética. Entonces, la primera, siempre enseñamos a la gente cómo respirar. Haciendo ejercicios de respiración podemos afectar esa expresión genética. Luego la nutrición, luego la señalización de reducción de oxidación a través de una biotecnología, luego el estar conectado con el sol y con la tierra. Y por último, ese lo dejamos un poquito aparte, porque como bien decías, una cosa es mi bioquímica sanguínea que yo puedo cambiar simplemente cambiando lo que como, cambiando cómo respiro, pero luego hay otro factor que es, imagínate, si estamos tú y yo juntos físicamente y de repente aparece alguien con un pasamontañas, con un cuchillo en la mano y nos dice, os voy a matar. A lo mejor, imagínate, yo salgo corriendo porque tengo miedo de que realmente me maten, pero tú te das cuenta de que esa persona es alguien que tú conoces y nos está gastando una broma. Entonces, literalmente el entorno en el que estamos viviendo es el mismo, estamos viviendo la misma experiencia, pero para poder adaptarnos al entorno, nosotros recibimos la información del entorno por los cinco sentidos, los cinco sentidos mandan la información al cerebro y una vez que esa información objetiva está en el cerebro, mi mente subconsciente, basada en mi experiencia de vida, todo lo que he ido acumulando en mi mente subconsciente, es lo que le va a dar, dependiendo de mis creencias también, una interpretación subjetiva a ese acontecimiento. Entonces, el ejemplo que hemos puesto, yo salgo corriendo porque me asusto, tú te quedas partiéndote de risa porque sabes que es una broma de alguien que tú conoces. Estamos viviendo la misma experiencia, nuestra interpretación de la experiencia es distinta, mi genética se va a activar en modo supervivencia, con lo cual se apagan mis procesos de curación, regeneración, desintoxicación, porque cuando mi vida está en peligro, lo único que importa es salvar la vida. Sin embargo, en tu caso, tu genética se va a activar en modo relajación, curación, desintoxicación. Todas esas funciones van a estar a pleno rendimiento porque tú realmente te sientes a salvo, te sientes en un entorno confiado, estás tranquila, te estás riendo, sientes alegría, te hace gracia mi susto y entonces estás activando genes distintos a través de la interpretación de la misma experiencia. Ahora multiplica esto por el día a día, todo lo que hacemos, lo que pienso de mi jefe, lo que pienso de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi suegra, de mi trabajo, del entorno, del mundo, de mí mismo. Y entonces ahí empiezas a darte cuenta de que hay un montón de factores que si tú los cambias a nivel subconsciente, puedes literalmente convertirte en el tipo de persona que tú quieras ser, teniendo la salud que tú quieras tener. Iago, acabas de decir algo clave y es asumirlo, entenderlo de tipo consciente. Ajá. ¿Cómo podemos entonces, digamos, alguien, por decir algo que es muy visual estéticamente, sobrepeso? Hagamos este ejemplo, una persona con sobrepeso. ¿Cómo, a partir de esto que acabas de comentar, que son también las situaciones, nuestro entorno, que es algo que, si bien podemos elegir, hay situaciones o momentos como pueden ser el país, pueden ser tus elecciones propias. ¿Cómo todo esto se arma en un juego para determinar entonces tu condición, al menos de ese momento, entendiendo claro, que se puede modificar? Sí. A ver, esta es la parte que más le cuesta siempre a todo el mundo porque es algo como abstracto y no es algo físico que podemos tocar, no es algo que me puedo comer, sino que es algo más, pues eso, no material. Y el tema es así. Cuando mi subconsciente toma el control, que eso pasa el 95% del tiempo de vida que tenemos, solo el 5% aproximadamente actuamos desde el consciente, por una simple razón, sobre todo si hablamos de salud, tú no estás pensando conscientemente en que el páncreas tiene que producir insulina para regular la glucosa en sangre. Tú no piensas que la hormona tiroidea tiene que producirse en tal cantidad para meter el oxígeno. Así con todo, el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro, toda tu bioquímica funciona en automático. Tú tienes control sobre algunas funciones, puedes respirar conscientemente, hay cosas que puedes elegir, pero básicamente el 95% de tu bioquímica funciona en automático. Eso es porque tu subconsciente está haciendo que todo suceda. Y como hemos explicado, tu subconsciente va a funcionar en base a todo tu pasado, todas las experiencias de tu pasado están almacenadas ahí y el subconsciente mantiene todo funcionando de manera automatizada, uniendo, interpretando las situaciones de tu vida de acuerdo a tus experiencias. Entonces, imagínate esta situación, siempre con los ejemplos se entiende mejor. Seguro que a todos los que vean esta información les ha pasado esto. Yo voy manejando mi auto, como se dice en Latinoamérica, voy manejando mi carro, ¿no? Voy al trabajo. He hecho ese trayecto cientos de veces. Entonces, cuando yo voy al trabajo, mi subconsciente es el que pone las manos en el volante y mi consciente a lo mejor está manteniendo una conversación con la persona que tengo al lado o estoy pensando en mis cosas. Pero literalmente yo no me doy cuenta conscientemente de cómo yo recorro el trayecto desde mi casa hasta el trabajo. Porque es el subconsciente el que lo maneja. Está el programa ahí metido porque lo he hecho muchas veces, forma parte de mi día a día. Ahora imagínate que pasa lo siguiente. En el viaje de vuelta a casa, del trabajo hacia tu casa, tú le quieres dar una sorpresa a tu pareja. Estáis de aniversario y quieres desviarte antes de llegar a casa para hacer una compra, para comprar un regalo. Quieres dar una sorpresa. Claro, eso implica que tienes que hacer un ejercicio consciente de salirte del camino habitual para llegar a la tienda que quieres comprar el regalo. Entonces, inicias el trayecto desde el trabajo a tu casa, el subconsciente agarra el volante y te pones a pensar en tus cosas. Cuando te das cuenta, si ostras, llegué a casa, no me desvié del camino para ir a comprar el regalo, no me da el tiempo de volver. ¿Por qué te pasó eso? Seguro que te ha pasado. ¿Por qué te pasó? Porque el subconsciente agarró el volante y te llevó por donde siempre te lleva, donde tú le has enseñado a lo largo de tu vida. Tú querías cambiar el trayecto, tendrías que haber hecho un ejercicio consciente de desviarte en un punto determinado. ¿Qué sucede con la salud? Algo muy similar. Cuando tú a día de hoy tienes una expresión genética que te ha derivado en una condición de salud que no te gusta, entonces eso quiere decir que tu programa de tu vida, la interpretación que le das a todo tu mundo, el 95% del tiempo el subconsciente con las manos en el volante te está llevando de manera automática a un lugar donde tú no quieres estar. Entonces, no es fácil agarrar el poder consciente para meterte en el programa subconsciente de manera que tú puedas cambiar ese programa para que no te lleve a un lugar donde no te gusta estar. En este caso, tú no querías ir directamente a casa, querías comprar un regalo, pero el subconsciente te llevó a casa. Eso le pasa a muchísima gente que tiene hoy condiciones de salud donde no están como les gustaría. Quieren mejorar, quieren tener más energía, quieren poder hacer deporte, quieren muchas cosas, pero lo quieren a nivel consciente, pero no se dan cuenta que el 95% del tiempo es el subconsciente el que tiene las manos en el volante. Entonces, hay una serie de trabajos y de ejercicios que yo los he aprendido sobre todo de Joe Dispenza, donde si se trabaja esa parte combinado con el cambio de la bioquímica, yo le llamo los 5 pasos, al hacer todo esto de manera integrativa, coordinada y todos los días, literalmente tú puedes programar tu subconsciente para que reproduzca otra versión mejorada de ti mismo, activando la genética de una manera distinta, apoyado en un entorno celular también distinto. Entonces tú te transformas literalmente en la persona que tú quieras ser. Iago, ¿puedes compartirnos o comentarnos algunas prácticas o técnicas que se puedan utilizar para controlar la expresión genética? Pues lo que comentábamos, ¿no? La primera que siempre digo a la gente es la respiración. Técnicas de respiración hay montones. Yo siempre enseño la técnica de respiración de Wim Hof, pero de una forma controlada, porque no todo el mundo la puede hacer de la misma manera en cualquier circunstancia. Entonces, para esto, pues tienes dos opciones: o te compras el curso directamente de él, o directamente hablas con un experto que te sepa asesorar para poder usarlo de la forma correcta. Ahora, cuando tú haces, por ejemplo, este ejercicio de respiración, consigues 4 cosas que literalmente son sobrehumanas. ¿Y por qué digo sobrehumanas? Pues porque normalmente nos han enseñado que si tú tienes una saturación de oxígeno por debajo de 80, tu vida corre peligro. Es más, si la tienes en 60 o 50, ya directamente tienes que estar muerto. Sin embargo, yo muchísimas veces a un montón de personas con este aparatito que es un oxímetro. Le he enseñado, vamos a ver aquí, seguramente ahora nos pone la saturación normal. Le he enseñado a muchas personas haciendo el ejercicio con ellos para que aprendan, ¿no veis? No sé si se ve aquí en el reflejo, 99 de saturación. Eso es correcto, pero cuando la saturación baja a niveles de 80, 60, 50, 40, que deberíamos estar muertos, al hacer el ejercicio lo que hacemos es metemos todo el oxígeno de la sangre dentro de la célula. Eso va a hacer que se libere una serie de hormonas activando los genes de una forma distinta, porque estamos súper oxigenando las células, pero al mismo tiempo estamos bajando la saturación de oxígeno y no nos pasa nada porque oxigenamos las células. Al bajar la saturación de oxígeno a 30, por ejemplo, como lo he hecho yo muchas veces, que lo puede hacer cualquiera en realidad, lo que sucede es que el cuerpo empieza a fabricar sus propios antiinflamatorios naturales que no tienen contraindicaciones y bajan la inflamación sistémica de todo tu organismo. Puedes reducir muchos dolores simplemente con este ejercicio. Una vez que se baja esta saturación de oxígeno y entonces has superoxigenado las células y has bajado la inflamación sistémica del cuerpo, hay una parte donde ya no aguantas más, agarras oxígeno y aguantas 15 o 20 segundos ahora con los pulmones llenos. En ese momento elevas el oxígeno hacia el cerebro y eso activa una serie de reacciones que tu cerebro fabrica, nootrópicos, que son como sustancias que te relajan, eliminando instantáneamente el estrés y la ansiedad, apagando totalmente el sistema nervioso simpático, encendiendo el parasimpático, que es el que nos interesa para curarnos, para que el cuerpo funcione mejor, para que todos tus sistemas hagan su trabajo y tú tengas toda la salud que tú quieres tener. Y por último, también consigue una alcalinización instantánea de tu organismo. Bueno, por último, no por penúltimo. Una alcalinización instantánea donde, incluso con tiras de pH, te mides antes, 10 minutos después, más o menos 8 o 10 minutos, haciendo 3 rondas del ejercicio, vas a ver cómo tu pH está muchísimo más elevado, así instantáneo. Entonces, sirve para eliminar el estrés, la ansiedad, subir el pH, aumentar la oxigenación de las células, bajar la inflamación del cuerpo. Y yo le he dado una vuelta de tuerca más haciendo una contracción muscular mientras aguantas la respiración arriba, con la cual he visto que puedo incrementar la variabilidad de frecuencia cardíaca. Que esto es simplemente cómo puedo yo elevar mi frecuencia cardíaca y cuanta más diferencia haya entre la alta y la baja, quiere decir que tu cuerpo es mucho más resiliente y capaz de sobreponerse a cualquier desafío que puedas tener en tu vida. Elevando mi frecuencia cardíaca, estando sentado en una silla, a 140, 150, he llegado hasta 160 pulsaciones por minuto estando sentado sin moverme, y luego simplemente exhalas el aire y en cuestión de menos de 20 segundos bajas de 150 de pulsaciones a 60. Teóricamente se dice que esto es imposible hacerlo sentado, que tú no puedes controlar la frecuencia y el ritmo cardíaco así por las buenas. Pero en realidad sí se puede, y claro, cuando tú tienes este control y este poder y lo ejercitas todos los días en tu vida para mejorar, al final lo que consigues es una mejor expresión genética. Y esto estamos hablando de que solo es el primer paso de los 5 que enseñamos. Bueno, hay mucho que aprender sobre este tema tan interesante entonces, y qué suerte que podemos hacerlo para cambiar un poco nuestra expresión genética, como lo acabas de comentar. ¿Qué puedes decirnos sobre cómo la educación sobre la expresión genética puede impactar en la prevención de enfermedades? Pues, muy buena pregunta. Bruce Lipton enseña que la fórmula de la vida es muy sencilla. Él lo resume de una forma que es espectacular y cuando integras esto en tu vida, este conocimiento, y dices, wow, entonces yo tengo el poder absoluto para elegir qué salud quiero tener. Él dice, la vida es simplemente una ecuación sencilla de proteína más señal es igual a comportamiento. La proteína, como dijimos, es el producto resultante de tu código genético. Yo fabrico unas proteínas adecuadas a mi genética, es el molde, el gen, tú haces las tuyas, cada uno tiene las suyas, pero la proteína fabricada a partir de los genes recibe una señal La señal puede ser bioquímica, con carga positiva o negativa, ahí viene el equilibrio de reducción oxidación, que también lo enseñamos para equilibrarlo correctamente, o puede ser una señal energética. Ya sea energética o sea bioquímica, esa señal cuando actúa en la proteína genera un comportamiento. Entonces, Bruce Lipton lo resume de esta manera. Si tú a día de hoy tienes un comportamiento incorrecto, quiere decir que hay algo en ti que no está funcionando bien o no está funcionando al 100%. Y quieres corregir el comportamiento o quieres mantener el comportamiento de todas tus proteínas a la forma óptima por más tiempo, entonces lo único que tienes que hacer es asegurarte de que la señal que recibe la proteína sea correcta. Porque solo hay dos opciones, si el comportamiento está mal o la proteína está mal o la señal está mal. Cuando la proteína está mal quiere decir que tú has nacido con una mutación genética en cuyo caso tendrías un problema desde el momento de tu nacimiento. Y eso sucede en menos del 1% de las veces. Ahora, si tú tienes algo en tu condición de salud que quieres mejorar, pero no naciste con ese problema, eso quiere decir que no es la proteína, quiere decir que es la señal. Entonces, la señal es lo que va en la sangre generando el entorno de la célula, lo que decíamos del medio de cultivo, y es lo que va a expresar la genética. Entonces, corrigiendo la señal, conseguimos mejorar entonces el comportamiento. Y si ya lo tienes bien, pues tienes que asegurarte de que todas las señales que reciben tus proteínas, que expresan tus genes, sigan siendo las correctas. Y de esa forma puedes prevenir manteniéndote de manera indefinida con buena salud hasta que los telómeros se terminen de acortar y entonces nos moriremos de viejos, no por problemas de salud, porque todos tenemos el potencial de morir de viejos, y mantendrás una buena salud toda tu vida. Muchísimas gracias, y hago por esto tan interesante que nos estás planteando a todos. Ya están entrando las preguntitas del chat, pero antes de ir con ellas, te pido por favor le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus asesorías. Ok, muchas gracias, Fairuz. Pues básicamente yo, es mi forma de pensar, yo considero que esta información deberían enseñarla en los colegios, en las universidades. Desgraciadamente, pues no nos enseñan que podemos ser ingenieros genéticos. De hecho, todos somos ingenieros genéticos desde el nacimiento, porque por el simple hecho de estar pensando algo y de estar sintiendo algo, ya estás eligiendo qué genes quieres expresar y de qué manera los vas a expresar. Otra cosa es que te enseñen realmente cómo utilizar ese poder que sin querer lo estás haciendo todo el tiempo. Por eso a veces creemos que somos víctimas porque nadie nos ha enseñado a utilizar este poder que lo estamos ejercitando. Ahora, en las sesiones lo que hacemos es directamente explicarle a la gente desde el punto de partida dónde están, primero, por qué llegaron aquí, o sea, cuál es el problema en la señal o en la proteína, porque solo hay dos opciones, o es la proteína o es la señal. ¿Cuál es el problema en la señal o en la proteína que le hizo llevar a la persona a estar en una condición física que no quiere y que quiere mejorar? Y desde ahí, entendiendo el porqué, les explicamos paso a paso cómo tiene que cambiar primero su bioquímica interna y luego cómo cambiar el programa subconsciente para que cambie su percepción del mundo externo. Y cuando combinas estas dos, que es lo que enseñamos ahí, la mejoría de salud es 100% garantizada. Tú siempre vas a tener o más energía o vas a tener una mayor capacidad mental. En cada persona suele ser un poco distinto, porque no todo el mundo también lo aplica de la misma manera, pero simplemente aplicando estos pasos, 5 pasos sencillos, que es lo que enseñamos en estas asesorías, la mejoría de salud está garantizada. Es como cuando dices, ¿tú crees que si yo bebo 2 litros de agua al día, en vez de tomar 1/2 litro de agua al día, mi salud va a mejorar? En el 100% de los casos va a mejorar, somos 80% agua. Entonces, esto es básicamente respetar los principios naturales, aplicarlos en nuestro día a día, y entonces, evidentemente, cuanto más te conectas con lo natural, cuanto más respetas tu propia naturaleza, el cuerpo humano es muy agradecido y empieza a funcionar mejor. Eso es básicamente lo que enseñamos en las asesorías. Las hacemos de 1 a 1 o a veces de 2 a 2, eso lo decide la persona. Y básicamente las asesorías las damos totalmente gratis la primera vez y luego ya depende de lo que la persona quiera hacer. Bueno, lo saben todos, ya lo ha comentado Iago, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para hacer clic y empezar ustedes también su asesoría. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hacen desde La Paz. Y dice, ¿hay algún ejercicio o técnica para una persona con diabetes por más de 20 años para que pueda mejorar su salud? Vale, pues mira, para una persona con diabetes, que bueno, no especifica si es tipo 1 o tipo 2, pero independientemente que sea tipo 1 o tipo 2, te voy a dar un tip buenísimo que pocas veces se menciona en los medios normales. Se ha demostrado y se ha estudiado que el cuerpo humano, que esto es una de las partes, en el paso número 2 enseñamos la nutrición humana correcta. Entonces, una de las partes importantes es entender que las grasas, las vitaminas y las proteínas, si te faltan minerales, no funcionan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo soy una mujer embarazada y me falta calcio, no tengo calcio suficiente para mí, para mi bebé, se me van a picar las muelas. Si yo soy una mujer embarazada y no tengo yodo y selenio suficiente, voy a tener problemas en la tiroides. Se llama hipotiroidismo gestacional. Si yo soy una mujer embarazada, y esto es ahora el quid de la cuestión, si yo soy una mujer embarazada y me da diabetes gestacional, quiere decir que no tengo suficiente cromo, mineral cromo, para mí y para mi bebé. El cromo es un mineral esencial que ayuda al páncreas a producir insulina. Entonces, cuando tú tienes poco cromo, no hay suficiente para los dos, tu glucosa se dispara. El médico te dice, tiene usted diabetes gestacional. Entonces, después de que nace tu bebé, resulta que muchas veces la mamá deja de tener diabetes. Entonces, si este principio natural, porque recupera todo su cromo para ella, si este principio natural lo usamos para todas las personas que tienen problemas con glucosa en el mundo, tenemos que suplementar con los minerales esenciales. Y ahora, ojo, no quiere decir que te tomas cromo y ya está. Porque cuando te falta un mineral, quiere decir que hay más minerales que te faltan. Simplemente es un síntoma de que tienes desequilibrios. Entonces, corrigiendo esta deficiencia de minerales, de cromo, y otro mineral súper importante, vanadio. Poca gente habla del vanadio, pero resulta que hay mucha evidencia científica y clínica. Hay muchos estudios que han demostrado que el vanadio, un mineral esencial también, actúa como mimético de la insulina. ¿Qué quiere decir mimético? Que hace la misma función de la insulina. Entonces, si yo tengo diabetes y me suplemento con cromo y con vanadio, el cromo ayuda al páncreas a producir más insulina, el vanadio agarra la glucosa de la sangre y la mete dentro de la célula como si fuera insulina, y solo por tomar ese suplemento cromo con vanadio, mi azúcar en sangre va a mejorar muchísimo. Luego hay más cosas que se pueden hacer, pero simplemente ya te regalo aquí este tip que todo el mundo que lo hace consigue bajar bastante sus niveles de azúcar en sangre. Muchas gracias, Iago. Por aquí hay una pregunta muy interesante, la voy a traer. Dice, ¿cómo podemos trabajar la expresión genética para ayudar a una persona a que cambie su forma de pensar y querer morirse o ser infeliz para que mejore su salud? Estaremos hablando en este caso más bien de alguna enfermedad, más como la depresión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Vale, a ver, en estos temas, sobre todo cuando pasa algo así, y yo soy una persona que en algún momento he pensado, dos veces de hecho en mi vida, lo intenté. Estaba yo con una depresión muy fuerte, intenté suicidarme, sobre todo a los 18 años, cosas que pasan en la vida. No os voy a contar ahora mis problemas, pero en sesión privada, si alguien quiere, yo con mucho gusto, no hay problema. El tema es este. Cuando una persona siente depresión, tiene un enfoque de pensamiento hacia el pasado. Cuando siente ansiedad, tiene un enfoque de pensamiento hacia el futuro. Tanto el pasado como el futuro no sabemos. El pasado ya pasó, entonces si piensas en el pasado, sientes impotencia, culpabilidad, pero tú no puedes cambiarlo. Esa impotencia y esa falta de poder te convierte en una víctima y entonces empiezas a sentirte deprimido, apático y literalmente tu energía baja porque tú no puedes cambiar ese pasado y lo estás arrastrando. Eso está en el subconsciente. Luego, por otro lado, está el otro tema que no es la pregunta. Pero cuando una persona tiene una condición así, evidentemente es difícil porque mucha gente queriendo ayudarte dice, no, pero piensa en esto, piensa en lo otro. Claro, eso es fácil decirlo, pero el quid de la cuestión es que los pensamientos conscientes, la mayoría de las veces, vienen directamente desde el subconsciente. Y otro factor importante es que los pensamientos y las emociones son formas de energía que se han podido medir que tienen una frecuencia y una vibración determinada. Y aquí está la dificultad. Si yo tengo pensamientos que me entornan al pasado más que al presente, o pensamientos negativos acerca de mí mismo, de la vida, yo me siento mal. Y cuando yo me siento mal, refuerzo los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una frecuencia vibratoria a nivel de pensamiento, la emoción tiene que ser del mismo tipo, de la misma frecuencia vibratoria. Yo no puedo estar enojado con alguien y al mismo tiempo desearle las mejores cosas del mundo y de la vida. Tú no puedes decir, es que eres un desgraciado porque me hiciste tal y cual cosa, y por dentro estar sintiendo, hay que ver cuánto quiero yo a esta persona. No puedes hacer eso al mismo tiempo, porque son frecuencias distintas. Entonces, si no cambias el pensamiento, no cambias el sentimiento. Y si no cambias el sentimiento, no cambias el pensamiento. Van a ir de la mano. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Porque se van reforzando. Hay que trabajar en el patrón subconsciente. El ejercicio de respiración que mencioné al principio te ayuda a romper el estado de estrés, ansiedad y depresión, así de una, para poder resetear el sistema nervioso y te da como un lapso de tiempo para mejorar eso. Pero el pensamiento, si no se cambia, va a volver. Esto es como para romperlo momentáneamente. Para cambiar totalmente ese patrón necesitamos hacer ya otro tipo de trabajo mediante las técnicas de meditación de Joe Dispenza, mediante lo cual, si empezamos a dar información nueva al cerebro, el cerebro fabrica conexiones neuronales nuevas. Si fabrica conexiones neuronales nuevas, captamos información distinta. Si captamos información distinta, prestamos más atención. Y como donde fluye tu atención, fluye tu energía, ahora tu energía ya no está puesta en el pasado, está puesta en el presente porque estás aprendiendo algo. Cuando estás aprendiendo algo, tus emociones están ahí también contigo y entonces tienes una experiencia nueva. Y al tener una experiencia nueva, tienes emociones nuevas, vibras en otra frecuencia, eso refuerza la conexión neuronal y entonces empiezas a entrar en un ciclo vicioso o virtuoso que te lleva hacia una vibración más elevada y rompes el patrón de la depresión. Esto es más rápido decirlo que hacerlo, pero sería así. Y en cuestión de, depende de la persona, 2, 3, 4, 5, 6 meses como mucho, ese patrón de depresivo y de no tener deseos por vivir se puede cambiar si la persona quiere hacer el cambio. Muchas gracias, Iago, por responder. Voy con la siguiente pregunta, es de Ecuador. Nos dicen, toda mi familia es diabética, tíos y abuelos maternos. ¿Cómo sé si tengo predisposición a esta enfermedad? Vale, el concepto predisposición no es del todo correcto, porque realmente tú eliges los genes que quieres expresar. Lo que sí que heredamos de nuestros familiares, además de la genética, es la forma de pensar y la forma de sentir, porque tenemos neuronas espejo que aprenden mediante la observación. Entonces, como yo he aprendido los patrones de pensamiento de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de la gente de mi entorno, yo repito esos patrones de sentimiento y pensamiento y entonces activo los genes de la misma manera. Si a eso le agregas que tienen los mismos genes, ahí viene la historia de que uno tenga problemas similares a los que tuvieron sus antepasados, o sus padres, sus abuelos o lo que sea. El tema es, si cubrimos las deficiencias nutricionales para cambiar la bioquímica, para no tener deficiencia de cromo o de vanadio, porque otra cosa que heredamos es la forma de comer. Si a eso le agregamos el romper el patrón con el ejercicio de respiración, la señalización de las moléculas de reducción de oxidación para equilibrar ese estrés oxidativo, más cambiar el patrón de la forma de pensar para que tú seas una mejor versión de ti mismo, eso literalmente activa los genes de una manera distinta y ese problema tiende a desaparecer en ti porque tú ya no eres la misma persona. La persona que estaba con el problema tenía unos patrones de pensamiento y sentimiento específicos que generaron el problema. Pero si cambiamos esos patrones, eres como una persona nueva, siguiendo siendo tú mismo, eres como una persona nueva. Y al ser una persona que piensa diferente y que siente diferente, estás activando genes diferentes, ya no tienes el problema. Iago, vamos a ir ahora con una pregunta de Carmen y nos dice, ¿qué puedo hacer para el dolor muscular y las alergias? Vale, las alergias, bueno, depende de qué alergias, ¿no? Normalmente las alergias que vienen por tema respiratorio tienen que ver muchas veces con una intoxicación de metales pesados y un sobrecrecimiento de hongo cándida que empieza en el intestino o en la flora vaginal y luego se esparce. Yo también tuve esos problemas durante mucho tiempo. Yo, de hecho, fui un niño enfermo toda mi vida y empecé a disfrutar la salud a partir de los 25 años. He sido siempre enfermo, entonces he estado obligado a aprender todas estas cosas porque por la vía tradicional me decían que lo mío era para toda la vida. Entonces, si yo tengo esos dos problemas y son respiratorios, volvemos a lo mismo. Hay que oxigenar bien, hay que romper el patrón de la expresión genética, ver qué deficiencias puede haber en cuanto a nutrición, sobre todo ver qué minerales faltan, qué cosas estoy comiendo que me sacan los minerales, cómo puedo volver a darle al cuerpo los nutrientes esenciales, equilibrar la reducción y la oxidación, las cargas negativas y positivas, eso que está muy de moda de los electrones, haciendo el grounding y todo esto. Y cuando tú combinas todo esto y trabajamos, si fuera necesario, ese patrón de pensamiento, esos problemas también desaparecen. Yo era súper, súper, súper alérgico a un montón de cosas, ácaros, pelo de gato, humedad. Yo tenía siempre los ojos hinchados, siempre estaba con mucosidad, con gripes. Yo vivía con pañuelos siempre porque siempre tenía que sonarme. Llevo ya como 6, 7 años que todo eso ha desaparecido, simplemente por poner en práctica esto que os estoy diciendo, porque evidentemente si yo enseño esto, lo primero es que tengo que ser ejemplo, ¿no? Y por suerte, por desgracia, me ha tocado serlo. Pero dentro de todo, has podido mejorar tu calidad de vida. Sí, de hecho, con 41 años tengo mejor salud que cuando tenía 20. Y ahora con 41 compito al fútbol con chicos de 20 y ellos tienen menos resistencia física que yo. Qué interesante esto. Iago, ¿puedes contarle a toda la comunidad de Mindalia cómo son tus consultas privadas? Sí, básicamente la persona me comenta un poquito cómo está, qué síntomas tiene. Yo siempre digo a la gente, yo aunque estudié en la Facultad de Medicina, no terminé, entonces yo no soy médico. Los médicos se enfocan en diagnosticar y tratar enfermedades y en ese sentido son excepcionales. Yo no tengo ese conocimiento. Mi conocimiento va más por este lado, para que se entienda bien. Imaginaos que hay un cortocircuito, hay un problema de tensión eléctrica en una casa. Entonces tú te salta el automático varias veces y dices, ostras, ¿qué hago? Pues tienes dos opciones. Puedes ir mirando enchufe por enchufe a ver dónde está el fallo o, esto yo lo aprendí hace poco, porque antes vivía en piso, no necesitaba este conocimiento, puedes ir al general, lo bajas 20 o 30 segundos, se resetea toda la instalación eléctrica, lo subes y ya no está el problema. Entonces, el enfoque de la medicina tradicional, que es perfectamente válido, es ir enchufe por enchufe a ver cuál es el que está fallando para repararlo. Y está bien. Yo lo que le enseño a la gente es resetear el general para que sea el cuerpo el que decida lo que tiene que hacer para mejorar la salud. Entonces, incluso son cosas que se pueden complementar. Y eso es justamente lo que hacemos en las sesiones, es enseñar a las personas dónde está el reset general, cambiando la expresión genética. Y entonces el cuerpo tiene la capacidad de producir pues lo que estamos destinados a ser, seres humanos saludables, porque en la naturaleza, los animales que viven en su hábitat natural, no tienen los problemas físicos que tenemos los seres humanos. Entonces, cuanto más respetemos esos principios naturales, mejor salud vamos a tener. Muchísimas gracias, Iago. También gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat. Les recuerdo que aquí debajo tienen todos los enlaces para que se puedan comunicar. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme haber compartido contigo este ratito. Te invito, Iago, a que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias, Fayuz, un placer. Y bueno, simplemente agradecer por esta oportunidad. Se me olvidó decir una cosa, mis consultas son online, no hace falta desplazarse, o sea, lo hacemos por videoconferencia, normalmente por Zoom, así que no hay problema por el desplazamiento, que he visto a alguien que ponía visitas en Valencia. Pues nada más agradecer y la oportunidad de poder compartir este conocimiento, porque llevo ya como 12 años haciéndolo y he visto resultados absolutamente espectaculares, empezando por el mío. Como digo, yo era un niño enfermo, toda mi vida he sido enfermo, he tenido un montón de problemas. Luego, cuando yo me puse bien, me casé con una chica que ella me elevó los desafíos de salud a otro nivel, tuve que seguir investigando para ayudarla a ella. Y eso ya me metió en una espiral de investigación que todavía no para, porque esto no para nunca, y tratando de hacerlo mejor siempre, aprendiendo todos los días y sobre todo de las experiencias con las personas. Y de verdad que ha sido un placer estar aquí y ojalá pudiéramos en algún momento, si es posible, pues repetir, ¿no? Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Iago, y gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando. Les recuerdo que el chat en directo queda disponible para que puedan compartirlo, perdón, queda en diferido, para que puedan compartirlo con todas las personas que necesiten escuchar esta información. Muchísimas gracias a todos y nos vemos más adelante en otra entrevista de Mindalia Televisión.